Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. El que ama a Dios guarda su palabra. Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Habéis escuchado que os he dicho: me voy y vuelvo a vosotros. Si me amáis, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra, creáis. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que ama a Dios guarda su palabra. No se lo acaban de creer. Hace días que lo saben, pero no se lo acaban de creer. ¿Qué es ello? Es esto, que a ti te protege Dios Espíritu Santo. Pues sí, eres un privilegiado. ¿No te lo vengo diciendo hace tiempo? Dios protege a los suyos de los malos, de los necios y de sus propios errores y pecados, si éste ha cambiado. Si has cambiado, la mano de Dios está protegiendo tu corazón de todo daño y hace que todo mal sea un bien. Aleluya. Viva Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Guarda las enseñanzas de Jesús y ponlas en práctica, y ni Satanás mismo podrá decir sí cuando Dios diga no. Aprende de los santos, de los que han sufrido tanto, como tú, pero que a pesar de ello, nada malo les pasó. Proclamaron su fe, vencieron a la tentación de callarse. Eso es lo malo. No dejar hablar al Verbo con nuestra propia voz. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.